Buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Alquilado para... ¿Está Willy ahí? No, es grabación. ¡Hey, mamá! Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va a nuestros oyentes nocturnos? Dieguito, buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo va, Damián? ¿Cómo andan? Dami, ¿todo bien? Buenas noches. Oh, buenas noches. Hace un ratito dije buen día. Buenas noches. Acá estamos nuevamente al aire. O sea, todos los días, a la tarde, a la mañana, a la noche, un poco más. Lo venimos, Damián, nos encontramos durmiendo acá, Mario, un día. Se hace un departamentito ahí al costado del baño. Creo que de martes a miércoles tendría que traerme la almohadita, total la alfombra, me tiro en el piso y chao. Ah, bueno. Bueno, gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que tengan un excelente día, un excelente comienzo. Va, comienzo no, en realidad es martes, yo estoy comenzando hoy. Pero bueno. Nada, espero que hayan arrancado bien aquellos oyentes que no nos escucharon a la mañana. Bueno, gracias a todos por estar allí del otro lado. Hoy tenemos un programa especial, Dieguito. Hoy hacemos un especial de reggae. De reggae. Estuve viendo la lista de temas reggae nacional, reggae internacional. Así que, qué bueno. Hoy te cuento que tuvimos un oyente que me hizo... Ah, menos mal que me acuerdo que hoy tenía el programa, nos esperaba con otro especial de americano. Y le dije, no, hoy es reggae. ¿Cómo no me pasás americano? Y le expliqué que busqué. De hecho, sea paso, le contamos a nuestros oyentes que tenemos nuestra playlist en donde Mario, usted dígale bien. En Spotify. Ahí está. La tenemos en Spotify, la lista. Spotify. Tengo que buscarlo como Café por Medio, guión medio. Especial del reggae, el caso de hoy. Si no, especial americanos, busquen. Ahí está. Y ahí están las listas de todas nuestras canciones, todas las que pasan al aire, todas las que quedan afuera por falta de tiempo. Bueno, dicho sea de paso, nuestros teléfonos, los que nos conocen a nosotros, nos pueden pasar mensajes a nosotros o bien al teléfono de la radio 1164-00-7047. Repito, 1164-00-7047. O a nuestras redes. En nuestras redes. En Instagram estamos como cafépormedio.ok. ¿Sí? En Facebook no estamos, estamos en Instagram. Allí pueden dejarnos también su recomendación o lo que fuera, o algún tema. Como tu amiga que quería americano, nos puede dejar ahí en el Instagram. Nos puede dejar ahí su comentario de lo que desea. Che, me gustaría la parte 2 de los americanos, porque hicimos la parte 1. Que va a venir, ¿eh? Va a venir. Le pusimos parte 1. Bueno, bárbaro. ¿Eh? Así que bueno. Vamos a hacer un recordatorio entonces para el día ese, para esa próxima. ¿Qué le pasa? ¿No ve, Mario, que cierra los ojos? No, no tengo los anteojos. Por eso. Nada, estamos ahí para unos temites, estamos para un par de temas. Los primeros dos temas, Dieguito, vamos a arrancar con la parte de que es castellano. Es reggae en castellano, ¿sí? Como para que puedan variar y tener. Así que bueno, a disfrutarlos. Vamos a tratar de ver si les gusta. Después a la vuelta vamos a comentar mientras vemos los penales que están pateando. El gol de penal, perdón. El penal. Así que bueno, nada, gente. Después ahí hablamos un cachito de la selección y de la selección de Curazao que está jugando Argentina. Por medio, martes de 22 a 0 horas por Vox. Of my single bed, we'll share. Estoy dormido, perdón, sí. Ya estoy cansado, sé que es la hora, ya no doy más, perdón. Doble macana, la de recién, la de español, quise decir que también te íbamos a tener en español. Ahora lo que estamos haciendo es un recordatorio de lo que fue, lo que se conoció, ¿no? Como reggae. Arrancamos con el tema de cortina, primero ahí pasadito, que es La Nueva Frontera, que es de Los Perico, bien saben. True to Myself, de Ziggy Marley, que es el hijo de Bob Marley, ¿sí? Y ahora el padre. Y This Is Love, Bob Marley and the Wailers, porque después tenemos de los Wailers solos. ¿Eh? ¿Qué te pareció hasta acá? Bárbaro, así arrancamos. Bárbaro, bárbaro. Te estaba esperando que me digas la traducción de los temas. Pero no. No sé qué sería True to Myself. True to Myself es creer en true mí mismo. True es verdad, claro, sí. Creer en uno mismo. Sí, claro, sí. Y bueno. Eso es tu amor, después Bob Marley. Y bueno, ahora viene, no contemos los demás. Ahora vienen los demás. Así que son, hasta acá van a ser clásicos. Que es como, había hecho ya un especial más o menos parecido. Contar más o menos un poco la historia de lo que fue, que esto es lo que realmente se conoce como reggae, ¿no? Igual tiene sus matices, tiene sus variables. Para aquellos puristas, esta es mi humilde lista que armé, porque mucho no conozco el tema, pero me gusta mucho. Así que, ¿te sabe, le gusta dedito el reggae? Sí. Mucho, mucho. ¿Sí? A mí me gusta toda la música, menos Gran Hermano y menos... menos cumbia y menos reggaetón. Hay poco los clásicos, pero para decir, para una fiesta, para mirar otro gol de la selección argentina. Dicho sea de paso, que acá estamos mirando el partido. 7-0 le gana Argentina a Blue Curazao, a Curazao. Qué pobre chico. Bueno, recién estábamos hablando justamente de eso. Pero bueno, nada, así que bueno, estamos ahí con el tema de que no le gustaba los temas, ese tipo de música. Es verdad, no coincide con nuestro gusto. Recién hablábamos con Andrés de Ritual de Marte, justamente lo que era 80 y 90. O sea, usted también es más jovencito. Y sin embargo, se crió escuchando esa música de los 80 y 90. No, lo que pasa es que los clásicos primero no pasan de moda. Y es música que le gusta a todas las generaciones. Yo creo que no hay nadie que no le guste, vamos a decir, clásicos de Freddie Mercury, ponele. Hay canciones que no hay nadie que les disguste. Los Rolling, Bob, The Beatles, Elvis Presley, te puedo nombrar miles, ¿no? Pero bueno, son los clásicos, no pasan de moda. Ni hablar, es tal cual, ¿no? Es como los chistes. Los chistes, claro. No hay chistes viejos, chistes, no hay chistes buenos y chistes malos. O sea, pero son chistes. Claro. Los chistes buenos, un amigo en el fin de semana me contaba un chiste que es muy viejo, pero nos reímos como loco, como si cuéntalo, hubiese sido cuéntalo al nuevo. Cuéntalo al aire. No puedo contarlo. A ver, déjame ver si después lo puedo interpretar, pero va a perder el sentido del humor. Pero bueno, déjame ver si después lo puedo transformar, pero no, creo que no. No, es muy pasado de rosca. Ahí nomás, está bien que estamos fuera de la... Déjame pensarlo bien cómo era y a ver si lo puedo contar. Total, ya pasamos las 10 de la noche. Mándale un mensaje a su amigo, que se le mande un audio, que lo cuente, así después lo podemos escuchar y a ver si lo podemos reproducir o no. Sí, ahora le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, che, ¿me puedo contar el chiste otra vez? Así lo pasamos por... Es muy viejo, es muy malo el contando chistes, te digo. Madre, no, el chiste lo conocíamos. Ninguno somos humoristas acá. Ni hablar. Es más, nos rimos, siempre decimos lo mismo. Nos rimos de nosotros mismos, nos contamos las historias malas que nos pasan. Porque nos rimos, che, te tengo que contar algo. Y nos reímos y es malo. No, yo cada vez que... Lamentablemente estamos contentos de que sé que me vas a contar algo malo que te pasó. Cada vez que tengo la imagen en mi cabeza de cuando usted íbamos pedaleando, estábamos llegando a Gómez, cómo se cayó con el durmiente en de la vía. Si usted lo hubiese visto, Damián, cómo se cayó. No, con el durmiente, no, con el riel. Con el riel, y con bueno, el hierro. Y bueno, con el hierro. Pero si usted... Mario lo hubiese visto, perdón, Damián, lo hubiese visto a Mario cómo se cayó. Para empezar, no terminaba en un, creo que tardó 30 en segundo, porque iba cayendo en cámara lenta. Aparte, yo no terminaba de hacer pie. Yo venía pedaleando atrás de él y lo veía que ya se iba cayendo y me bajé de la bici y me quedé cruzado de brazos, parado al lado riéndome como él. Nunca había terminado de caer. No, pero habíamos pedaleado, veníamos pedaleando arriba. Tenía un escalón de 3 centímetros el riel, el fierro, no, para pasar una rueda, para bajar, para salir de la durmiente. Se cayó. No grites. Se cayó. No grites. Fíjate cuando vas a gritar. Me mata. Y no, claro, le pego de costado y pasé de largo. Aparte ya veníamos peleando, veníamos arriba de las vías. ¿Sabés cómo tenía los brazos? ¿Sabés cómo venía peleando? Hacía 19 kilómetros. Claro, estábamos muertos. No, no, 19 kilómetros, yo me había ido pedaleando de acá 5 cuadras de la radio. Y vuelta hicimos 65 ese día. Y yo hice más de 100 ese día, si yo me fui pedaleando vos de acá. Vos sí, vos te fuiste de acá, pero nosotros ya hicimos 65 claro. kilómetros para ir a comer a Gómez. Claro. Encima volver cargados. Porque comimos. No, no, si viene arriba de la bici, viene pedaleando. La comida se transforma en energía. ¿Cómo que hice yo? Yo creo que no. Mirá todo lo que me quedó todavía. Gente, bueno, la idea es contarles más o menos lo que era el reggae, lo que es pasar por esta música hermosa y contarles que todos hicieron reggae. Todos. No me acordaba de todos, pero al final tenemos un par de temas de bandas que decir, uno los relacionaba con otra cosa, pero ahí vamos a contar un poquito también la historia de cada una de esas cosas. Ahora tenemos dos temas, dos clásicos, dos mega clásicos. Uno de Lightback, que seguramente lo conocen porque es viejo y fue con lo que mundialmente también ayudó a hacerse conocido el reggae. Y el otro es del señor Johnny Nash. Allá vamos. Let the good vibes I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright sunshiny day. Qué temón este, ¿eh? Como me decías recién. No, uno es mejor que el otro hasta acá. O sea, acá, si ya subiste la vara de esta parte, no me quiero imaginar lo que va a ser el segmento de Suban el Volumen. Oh, la rompemos, ya está. Quédense ahí porque Suban el Volumen es a las 23:20 y están todos los clásicos. Suban el Volumen es un segmento donde le ponemos 5 temas juntos, sin interrupciones continuos, y son archipoli multi mega clásicos, que por eso se llaman Suban el Volumen. Archipoli multi mega clásicos. Me parece mucho. ¿De dónde saco esas palabras? Claro. Hoy los chicos te los en el diccionario suyo. Re. Claro, más mucho. No, queda feo. Hoy los chicos lo simplifican en re. Claro, pero. Re lindo. No, re clásico. Claro, re. Pero. No, pero usted inventó una palabra, la tenemos que meter al diccionario de la Real Academia Española. No, pero es eso. Es la sumatoria de todos esos. Pero bueno, no, hasta acá, bueno, la idea es justamente es el reggae. A veces traer mucha gente que escucha el reggae, a veces está tarado, pone todo. Pero bueno, es lo que desde mi ignorancia del estilo, lo poco que sé es más o menos esto. Y la idea es rememorar algunos temas que inclusive no se escuchaban hace mucho. Ahora, sí. Ahora vienen otros temas que vas a ver que. Hacía mucho y que a mí me pasó lo mismo. Dije, este tema no me acuerdo cómo se llamaba, hasta que me acordé, pero no, lo busqué y lo encontré. Y traté de buscar la mejor ahí versión. Ahí tenés que usar el Shazam en el teléfono. ¿Y qué hago? ¿Lo tarareo? Sí. Claro, si no me acuerdo cómo se llama, para. Claro, no le escucho. Claro, a ver cómo sale la rítmica. Claro. No puedo, me acuerdo de eso y trato de pensar cómo era y canto la canción y digo, ay, acá dice, ahí sí, ahí más, ahí al lado, claro. No, y busco por nombre porque no me acordaba. Y digo, ah, está el autor, y trato de buscarlo y empezar a escucharlo y bueno, nada, pasa. No soy DJ, entonces no soy como el señor Damián Espadea que pasó música y se acuerda de todos los temas. ¿Nunca incursionó en el DJ usted, que usted es especialista en cosas? No, nunca, la verdad que he estado ahí con porque Cristian Milosevic. Lo he escuchado hablar de astrología, Conte, de historia, de gastronomía. Es especialista en cosas usted, Mario. Lo que hemos hablado usted sabe. Bueno, pero por fin una vez que dice de esto no sé. No, yo digo cuando no sé. Cuando no lo hago, hay cosas que no son para mí y yo paso la pelota. Mientras no la pise como la última vez que jugamos a la como pelota. Como una que candela que me lesionó el señor. Se guinzó el tobillo. Pisó la pelota solo y se guinzó el tobillo el tipo. Edito, estamos atrasados. Empezamos con la sección de... No, venimos bien. No, qué atrasado. Venimos re bien. Pero, ¿qué le pasa? Coméntame lo del partido. Justo me estabas comentando lo del partido. Sí, comentame lo del partido. Bueno, hoy jugó la selección la segunda fiesta que la llevaron para el interior del país, justamente para que puedan verlo, no solamente la gente que está acá a Buenos Aires. Está bárbaro eso. En un lindo estadio, muy lindo estadio, que es el Estadio de Santiago. El hermoso. Sí, bien, sí. Europeo. Bien, sí, sí, bien al estilo, bien moderno. Y bueno, de vuelta. Estuvo la T y la M, estuvo... ¿Quién? La T y la M, el grupo de música que está de cumbia medio... que bolichera, vamos a decir, no la cumbia villera ni la 420 ni nada de eso. Después hicieron fiesta, hicieron en pantalla gigante, rememoraron todos los goles del Mundial. Y después jugaron contra la selección de Curazao. Curazao, no sé si usted sabe, es una nación del Caribe americano, que es una colonia holandesa. Todos los jugadores, o en su mayoría, de Curazao, son nacionalizados, son nacidos en Holanda. Cuando los llamaban a la selección, estaban hablando de eso, no conocían el país. Iban a jugar a Curazao y no sabían cuál era el país, donde era, nada. Nunca habían pisado el territorio. No, sí. Aparte, todos los jugadores están jugando. Juegan en Holanda, juegan en Turquía, en Rumania, en la Premier. Con decirle solamente que hasta ha tenido dos ciclos de dirección técnica la famosa Pantera Kluivert, que fue delantero ícono de los fines de 90 y el principio de los 2000 del Barcelona. Camilo. Así que eso es Curazao, que vinieron para hacer. Igual la camiseta estaba re buena, le digo. La camiseta está re buena, claro. Sí. Eso es lo que tiene, está re bueno. Eso es lo que hablábamos recién, está muy buena la camiseta. Pero bueno, yo creo que también es un poco de fomentar, porque es un país americano. O sea, recordarle que está acá en América, está en Centroamérica. Entonces me parece que está bueno la idea de darle difusión, no a nivel mundial, porque es una vidriera para el mundo esto, para ellos. Y sí, es la nación campeona del mundo. Claro, todos, la gran mayoría pensaba que Curazao era un equipo de Brasil. No, esa es la bebida, el Blue Curazao. Claro, no, pero en serio, con todos los que hablé me decían, no, que es de Brasil, un equipo de... No, ¿por qué no armaron uno de acá? Digo, no, porque... Claro, no es una ciudad, un equipo de Brasil. Es una nación, claro. Una colonia holandesa, al igual que Aruba, que también es una colonia holandesa, en el Caribe, de la parte americana. Así que, bueno, un poquito... Bueno, aquellos que no conocen pueden ir también. Está Saint-Tropez, no más cerca, que pertenece a la colonia francesa, que es muy lindo, ¿eh? Aquellos que no conocen, pero tú estás diciendo ir a Saint-Tropez como si fuésemos Chascomús. Bueno, pero es lindo. Yo no conozco, pero es lindo. Vi la foto, que es hermoso. Tengo ganas de volver a ir a Saint-Tropez. Yo también, o sea, porque no, ya la otra vez... Fui, claro, yo también ya tenía ganas, claro. La otra vez tenía ganas, la tengo ganas otra vez, así que no es que ya fui. No, claro. No, así que bueno, nada, gente, estamos haciendo alguna sumorada a las 10 de la noche. Estoy tratando de acordarme bien cómo era el chiste para poder contarlo, porque me parece que no era tan picante el remate. Y bueno, así que ahora le voy a mandar un mensajito a mi amigo. No, es que no me acuerdo cómo arrancaba. Bueno, ya lo voy a pensar. Pero bueno, nada. Dieguito, ¿qué tal el fin de semana largo? ¿Fue a correr a algún lado o el o fin no de se- No, el fin de semana no, el otro anterior. El otro anterior estuve en Tandil, que fui a correr la carrera del trail de montaña de Tandil, que eran 28 kilómetros, con el atenuante que hubo una tormenta tremenda. Uf. El sábado, domingo a la madrugada, y o sea, toda la carrera con barro, aparte la laja mojada con la lluvia, que toda la gente no sabe que la laja, la de piedra laja en Tandil, hay que pisarla seca, mojada resbala. Y a mí me encanta ensuciarme. Usted sabe de dónde nosotros salimos, de Solano. Sí. Vivía en la zanja. Yo cuando no sé de qué se ríe, también, escúcheme. Pero cuando hay barro y hay un poquito de agua, ahí es donde hay que pisar. Ahí no te resbalas. Todo, yo vi la cantidad de gente, claro, lastimada, y que aparte vi que si se arregló. Te caes, te cortás. No. Sí, vi una chica que se pegó si un te golpe caes, te contra cortás. Una punta de una laja que se abrió en medio de la canilla, se hizo un globo. Un globo de sangre encima, no le explotó. O sea, no sabe lo que fue horrible. Yo a la altura de la rodilla una vez me agarré para no caerme y me corté los cuatro dedos. Apenas, no muchos, pero para agarrarme y estaban todos. ¿Y qué estaba punta haciendo? No, estábamos por ahí con una amiga ahí atrás, pero con una pareja que teníamos. Bueno, fuimos ahí a caminar también, me acuerdo, y Como decís vos, había terminado de llover, no me acuerdo, era temprano en la mañana, una cosa así, pero estaba mojado. Y me patiné y a la altura de mi rodilla había piedras, ¿no? Había una pila de piedra. Y me apoyé ahí y me corté los dedos. Corta de verdad, sí. Eso. Sí, sí. Y después eso fue el otro fin de semana. El fin de semana, no, la verdad que no trabajé. Tuve que trabajar. Bueno, pasemos a otro tema, a ver. No, escuchá, ¿y cuándo volvés a correr? Me estabas diciendo hoy. El domingo corro en Lobos. Me voy a correr a Lobos. ¿Qué es? ¿Running o duatlón? No, esto es un cross, es un running. Running en tierra. ¿Qué hay por alrededor de la laguna? ¿O? No conozco Lobos. Voy a ir a conocer. Yo conozco otros lados, pero acá Lobos a 150 kilómetros no conozco. Voy a ir y después cuando vengo el martes que viene le cuento. A ver qué tal la experiencia. Laguna enorme, ¿sabes? ¿Ah, sí? Por ahí la vuelta de la laguna, no sé. Son 22 kilómetros, creo, de carrera. Ni sé. Yo me anoto. Lo que me dice mi entrenadora, dice, vamos, yo me anoto. Después vemos. Está bueno. Después vemos. Había una carrera en Córdoba. La vuelta de estas cumbres estuvo este fin de semana. No, pero yo estuve en Villa General Belgrano. No me acuerdo cómo se llama esa ciudad. Que está antes de Ciudad Parque. ¿Pero de qué era? ¿De ciclismo? ¿De running? No, de running. De running, claro. Y bueno, lo que pasa es que hay tantas carreras. Bueno, nuestra amiga Vanessa y Danilo los crucé en la ruta, ellos venían de ahí de las altas cumbres. Ellos venían de altas cumbres, ellos fueron a pedalear, en realidad Danilo fue a competir. Claro, fue a competir Danilo. Sí, no sabemos cómo le fue, pero bueno, sabemos que no llegó. Le pregunté. Escuche, pero lo encontré en la ruta, hacía mucho que no los veía. Lo encontré en la autopista, en la ruta Río Segundo Rosario. Claro. No le pregunté, tomamos café, charlamos, boludeces. Y seguimos. También me cruzo con usted en la ruta y me dijo, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café cuando llegamos la ruta. Claro. Mario. No, pero ellos tenían que volver, nosotros también, pero bueno, paramos a almorzar, nosotros hacemos todos los rituales. Re vago. Claro. Llegamos a cualquier hora acá, bueno, no se importa. ¿Y qué comió? ¿Qué comió? ¿Comió chivito? ¿Qué comió allá en Córdoba, Mario? Cuéntenos un poquito. No, nada raro, nada extravagante. ¿Y cómo va a un lugar y no come las comidas autóctonas, nada? No. Qué poco turismo que hace, Mario, por favor. No. Lo primero que tiene que hacer es conocer los lugares con las comidas autóctonas, la historia, un poco, algo de eso. Escúchame. Yo cuando fui hasta el norte comí milanesa de llama. Bueno, cuando estuve en Salta me ofrecieron de llama, de no sé qué, de guanaco, qué sé yo, no sé qué, me ofrecieron de todo y no. La llama es rica, la milanesa de llama. ¿Cómo se llama el otro que está envuelto en hoja? Tamales. Los tamales. También, tamales de que nunca probé otro tamal, o sea, nunca un tamal, o sea, que claro, no, tampoco. Eso es tucumano, el tamal es tucumano. En Salta, León. En Salta me ofrecieron eso. Me ofrecieron en Salta, en. ¿Qué más? Es empanada de llama. No me acuerdo que otro bicho también nos ofrecía. Guanaco, no. Carpincho. ¿Qué otro era? No me acuerdo qué. Hablando de carpincho, el otro día me regalaron un frasquito de carpincho al escabeche que lo trajeron de Entre Ríos. ¿Sabe qué rico? Y dije, voy a poner a tomar unos mates, voy a probar. Me ¿Con comí. Mate? Estaba tomando mate y lo probé. Me hice un sándwich en 10 minutos. Ahora me entiendo por qué me dice a mí que no pruebo comidas autóctonas. Mate con carpincho. Con carpincho al escabeche encima. Con mate. Claro, no, yo no, esas mezcolanzas no. No, bueno, pero. Es más, cuando iba, me comí unas pastas en un lugar, Ciervo Rojo se llama, se lo recomiendo cuando va. ¿A dónde es? Muy rico. En sobre San Martín, ahí en Villa General Belgrano. Ah, acá nomás, llegué unas pastas acá, y como diciendo, vamos al centro de Quilmes. Bueno, a comer. Cuando vaya, le dije, puede ir ahí. Muy rico. Y después en otro lugar también comí unas pastas que me encantó la salsa, pero fresquita, natural, que se ve que le hicieron ellos, que se llama El Taller. Es un lugar que está medio escondidito, pero está lleno de gente del lugar. Era un. Porque están todos los lugares turísticos y están los lugares de la gente lugareña. Los que conocen, claro. Los que conocen. Los locales. Está, claro, los locales. Entonces Google, la full y empezar a preguntar. Mira, acá en El Taller se come que está espectacular, que tal, y fuimos. Ahora a la vuelta le cuento algunos datos de eso. Damián, estamos preparados para dos temitas más. Entramos a la etapa de reggae en castellano. Seguramente lo van a conocer, no necesitan presentarse. Como siempre es la temática, uno arriba, uno abajo, así que allá vamos. Es terrible percibir que te vas y

Bueno, así entramos para lo que es reggae nacional. Uno nuevo, contemporáneo, y el otro ya de viejito, pero un clásico. Ochentoso, sí, ochentoso, un clásico, dos temazos. Un Mario, clásico. ¿No? Dos temazos. Gente, quiero avisarles, bueno, gracias Cris, gracias por estar allí del otro lado, siempre al pie del cañón. Saludos para todos ahí en la radio, gracias Cris. Muchas gracias, que siempre, sí, siempre Cris al pie del cañón. Y otro que está siempre al pie del cañón, mi gran amigo Robert Pardo, que nos pone: hola Diego y Mario, buena noche de reggae. Es reggae, es belleza y no monotonía. A ver, contestación a lo que estábamos hablando hace un rato. Claro. Y después me dice: ya que suena Dren Maray, te cuento que él era corista de Los Cafres y también cantaba en un grupo que se llamaba Mensajero. Dicho sea de paso, nos pide un grupo, un tema que se llama Cosas Mínimas de Mensajeros, que se lo quiere dedicar a su querida amada Estela, así que vamos a hacer un claro. hueco para poder mandárselo, Robert. Dale. Y lo que decía recién Dami, que antes de ser el corista era plomo, había sido plomo, era amigo de la banda y fue plomo, después corista y después armó su banda. Pero bien, sí, bueno, recién estamos contando esa anécdota que teníamos de aquella época de recitales. Mamá, qué época. Bueno, ¿cómo venimos ahí con el tiempo? Venimos ahí medio como que libre. Tenemos 5 minutos. Por ahora venimos cronometrando. Sí, bueno, bastante bien. Vamos bien. Igual pasa rápido. Ya, o sea, en un ratito ya pasó la hora, la primera hora casi. O sea, se nos pasa muy rápido. Y eso que no tomamos café todavía. El café lo vamos a preparar ahora. ¿Qué hora es? Y ahora vienen. Y 57. Tenemos que poner el tema. Vienen 3 temas, un set de 3. Que quería meter música porque son clásicos, así que bueno, los puse ahí. Bueno, entonces vamos a aprovechar un cachito. Vamos a hablar un poquito de... Estábamos hablando fuera del aire con Mario. Estábamos hablando de ver si sacamos los trapitos al sol. Tema de consigna, vamos a decir. Los trapitos al sol. ¿Qué? Sí. A ver, contame alguno. No, un pisito. Siempre sin dar nombre. No hablemos de Silvana y de Mariela, pero... Claro. Pero no, empiece usted. Ni de Fernanda, ni de Carla. Carla. No, Carla. empiece usted, Mario. Usted es mayor, yo le... respeto a mis mayores. Un yo. Trapito al sol y es un problema, que quiera manejarme los tiempos. Cuéntame una anécdota. Que me quiera manejar los tiempos. No, porque mientras tanto vos podías... No me manejes los tiempos. Vos no podés con los tuyos, no me quieras manejar los míos. Es claro, aparte de la distancia. No, mira que podemos... No, vos organizás tu vida, tu día de acá que nos tenemos que encontrar a las 8, a las 9. Manejate vos como pueda, qué sé yo. No me jodas, yo tengo mis cosas. Ella quiere organizar, ya que estamos, pasamos por ahí. No. Nos vemos... mira, necesito pasar. Te paso a buscar y nos vemos en tal lado. O tengo que ir a llevar... No, entonces pasamos una hora más tarde, te espero... Terminás de hacer tus cosas. Qué poco caballero que es, Mario. No, no sé lo que es. Te estás tornando insoportable, te quiero decir. Pero. Lo que pasa es que igual hay excelente persona, muy buena persona. No se confunda, porque una cosa es las trapitas al sol, otra cosa es los reproches, otra cosa es la caballerosidad. Entonces, se mezcla un poco de todo una cosa con la otra, porque el caballero se ofrece solo, no sin que se lo pidan. Así que. ¿Qué tal se lleva con la caballerosidad? No. Creo que bien. No sé. Igual soy... No, soy... A ver, hay cosas que van y cosas que no. Las cosas que no entran, no. No, por supuesto, eso por supuesto. Soy bastante, bastante tajante con eso de no entrar, no negocio dentro de tu territorio. No, ahí no. Esto es muy local. Usted es muy localista. No. Bueno, y cada perro en su casa es rey, dicen. Claro, pero más allá de eso es, qué sé yo, a veces problemas de ansiedad y cuando las cosas tienen que ser ya, la respuesta es no. Y tú se sorprenden, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Estás apurada? ¿Necesitas una respuesta ahora? No. Claro, o sea, no negociemos con otros tiempos, con otras cosas, planteemos las cosas, desarrollémoslo los dos, no pensás vos sola. Claro, claro. O en una negociación, que el otro dice, no, pará, flaco, negociaciones de a dos. ¿Qué sabes si a mí me conviene o no me conviene? Yo tengo que decir si me conviene, no vos. Sí, no, las cosas igual si se hablan. La respuesta ya es no. Aparte tienen que servir para los dos, para las dos partes, para las partes. Hay un montón de gente que te viene a negociar y te dice, si la respuesta necesitas ahora es no. Claro. Por más que vea que prueba, no, hay algo si vos estás tan ansioso. O sea, usted sería una buena novia, digamos, Mario. Usted tiene que pensar las cosas. Usted necesita su tiempo para responder. No sé si es. No sé si se trata. Se trata de que no te manipulen. O sea, no dejarte arrastrar por esa inercia que ellos traen por su ansiedad. Hablando de manipulación, yo un poquito te puedo hablar. De manipulación, claro. De narcisismo, de toxicidad. De reproche. Por lo general es tóxica esa persona. Claro, no. De los trapitos al sol, yo ya me fui para otro lado, ¿no? Puedo decirte un ejemplo. Un ejemplo. Y no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? No, dale, hacemos un omelette, tenemos esto, hacemos un omelette. Y después me dice, no, porque comiste un omelette, porque yo te cociné un omelette. Le devolví el plato, digo, yo no te pedí, tomá, le digo, si me lo vas a echar en cara, güey, me hiciste un omelette, no me hagas nada. Sí, un montón de huevo ahí. Claro. No, pero no, más allá de eso. Claro, ¿te imaginas? No. Pero más allá si de eso. Es muy gracioso porque es desubicada como. Claro, chupete. Pero aparte claro. Que me lo dice, te cocinó un omelette. Pero aparte, más allá del trabajo, que no me importa, sino que a mí no me importa que me hagas un omelette o que me hagas una paella que te lleva 3 días hacerla. Sino que primero no me lo eches en cara. Claro. Y segundo. O sea, si lo haces porque tenés ganas de hacerlo y no porque yo te lo pido, no me vengas a decir porque te cociné un omelette, como diciendo, wow, esos son. O que te digan, bueno, al final terminamos comiendo, pero para decirte vos qué comer. Claro. A mí me daba lo mismo, no, pero si te da lo mismo, como no te importa. No, pero dijiste vos qué comer, ahora me decís que no quería comer esto. Claro, exactamente. Oh, esas cosas. Así que es un poquito esto. Bueno, estamos para. ¿Qué se ríe? Ya terminé de contar, porque si sigo. No, esos son los primeros tips que te da una persona, los primeros indicios de que ahí no es. Entonces, y uno no lo quiere ver. Pero esas cosas, los pequeños indicios es donde uno tiene que ver y empezar a ver y decir, opa, hay que ver, esto por ahí no es el camino. ¿Qué pasa? Uno después está ilusionado, vamos a decir. Está ilusionado o entusiasmado y no lo quiere ver, no lo quiere reconocer. Y después lo empezás a ver con el tiempo. Interesante ese tema. A la vuelta de estos dos temas. No de estos temas, de estos tres temas. Y que hablando de Rodolfo. No, de Roberto. Nuestro amigo Rodolfo está en una cena en un cumpleaños ahora. Traidor, terrible traidor. No, mándale saludo por Rodolfo. Es malo, Rodo. Por eso quedó así, Mario. Es una boya. Perdón. Lo chiquito viene, es todo lo bueno. Sí, sí, no el veneno también viene en frasco, chicos. Bueno, la cicuta es chiquitita y buena, potente. Escúchame, tres set. Ya que tu amigo estaba hablando de los cafres, acá viene un tema de los cafres. Acá viene un tema de non palidez, acá viene un tema que el último espero que lo conozcan y les voy a contar una historia porque por este señor, sin que él tenga la responsabilidad, vino el reggaetón. Que todo el mundo lo acuerda. Igual conocieron una versión mucho más. Se llamaba House Party en ese entonces o House Dance Hill, creo una cosa así se llamaba este tipo de cosas. Pero bueno, anda bien allá, con vamos. Inglés, ¿eh? Allá vamos. La belleza.

y es uno, creo que yo creería que es el responsable, a ver Roberto, vos que sabes un poquitito más, creo que es el responsable de lo que vino después imitándolo, que es el reggaetón. Todos atrás de él salieron a imitarlo porque era el ídolo, era el que hizo esta canción que fue un hitazo. Y nada, y después salió lamentablemente lo que es el reggaetón. Y ¿por qué lamentablemente? Y todo eso. Lamentablemente. Vino todo lo malo. Pero este no, señor es no, un genio. Bueno, pero los primeros reggaetón que eran, seguían esta línea, estaban buenos. Los primeros, vamos a decir, los Los primeros reggaetones vienen más del lado del dance, del eléctrico. Claro, pero hasta ahí, no es tampoco que decís, oh, me grabo un side disco de eso, pero bueno, ninguno que otro tema, más o menos, sabes que eran potables, vamos a decir. Después ya le viene un desastre, lo mismo que pasó con la cumbia, que se fue degenerando y demás, así que sí, bueno, lamentablemente se va degenerando los ritmos musicales, ¿no? Y lo triste que no van. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poquitito más en el tema de lo americano, sí, lo jamaiquino propiamente dicho. Vamos a los precursores de las bandas sonoras, por ejemplo, del señor Bob Marley. Esta banda le aportó a Bob Marley todo lo que fue lo sonoro, todos los músicos eran ellos. The Wailers. Sí, The Wailers. Ahí vamos a escuchar dos temitas, uno que es de The Wailers y el otro es de Ziggy Marley con The Melody Makers, que son muy conocidos los dos, muy conocidos. A ver qué te parecen estos dos. ¿Quieres decir algo? No, vamos. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a all that bitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna do? Stand up for yeah, a right, yeah, so yeah. You better get up, stand up in the don't morning, give it up, stand up for your right. Don't give up the fight. Don't give it up. Café por Medio, martes de 22 a 0 horas por Vox. Bárbaro, dos temazos tremendos. Va queriendo, sí, va levantando tremendo. La temperatura, nos vamos preparando para el segmento de Suban el Volumen. ¿Querés comentarle a la gente que suban el volumen? Sí, es el segmento donde suenan los clásicos, donde la rompen, donde te pasamos cinco músicas al hilo, una tanda donde da para cinco temas. Cinco temas al hilo para romperla, para sacar las mesas, la silla, bailar, para literal todo. Subir el volumen y volarse la cabeza. Ya estamos ahí, estamos a dos minutitos. Ya estamos ahí, justamente. Es más, creo que no vamos a quedar corto, podríamos irnos ahora. ¿Te parece? ¿Estás preparado, Damián? ¿Vos quieres mandar un saludo? Sí, sí, te iba a decir, déjame mandar un saludo, que acá nos están escuchando Tuti, Amelia y toda la familia. Así que un saludo grande para todos ellos. Y gracias por estar del otro lado y escucharnos como siempre. Qué grande, gracias por estar allá. Tenemos un audio. Hola Mario, buenas noches. Acá con Benja, escuchando la radio, ausentes por algunas noches, pero acá firmes, Benja con la compu y escuchando buena música. Te pedimos un tema de la Zimbabue. Buenas noches. El futuro locutor de la radio, Benja. Así que ya se está. Se está preparando. Un abrazo grande. Que lo pasen lindo. Buenas noches. Gracias por la música y la compañía. Qué grande, Eduardo. Siempre al pie del cañón. Qué grande, Edu. Qué grande, genio. Bueno, gente, estamos justo en el momento. ¿Sí? 23-22. Momento en el que ponemos un segmento que se llama y lo denominamos Suban el Volumen. Simplemente porque es para subir el volumen. Y vamos a arrancar de abajo hacia arriba. O sea que vamos a ir subiendo con Mega Clásicos. Va subiendo a poquitito. Si bien hay un tema que repetimos el autor, pero es un... creo que es un set espectacular, literal, para subir el volumen. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Give up my life. my heart in two, because I never wanna see you sad. Remember, there's a lot of bad air. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just to come and smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Balance and everything. ¡Qué temón este último! No, es... no, qué temón este último, no, no, qué tanda todos, de temas todos, preparados. Todos, espero que lo hayan disfrutado. Y acá me pone, Roberto, me pone el rey. Yellowman, The King me pone. Pero aparte de todos estos temas, me rememoran a cuando yo recién empezaba a ir a bailar, que iba a Circus, a Elsilan, a la matiné. Bueno, usted ya iba a la nocturna, ¿no? Sí, ya iba. Yo había contado una anécdota con su primo. Que a veces él contal con Alejandro, que íbamos, claro, y teníamos que tomar el colectivo de 12 menos cuarto, el 2.63, porque si no, sonábamos. Teníamos el otro pasado como a las 2 y pico de la mañana, bueno. ¿Qué pasaba? El tipo era alzamendi, se enganchaba una mina a los besos y él se quedaba, no le importaba nada, me voy a dedo, no le importaba nada. Y claro, pero a veces cuando volvía solo, se dormía. Eso lo sabía. Lo sabía. Un montón de veces se quedó dormido así. Iba a Bursaco, volvía, paraba, se bajaba en 2 de octubre y Cachaquí, se volvía con otro colectivo. Para esa hora ya tenían que ir a trabajar después. Claro, pasaba por todos lados. Y si no, trabajábamos juntos, con razón llegaba todas las mañanas tarde. Claro, no, un personaje. ¿Cómo sí, nos reíamos? ¿Sabes? De verdad, llegaba todas las mañanas tarde. Claro, empezábamos a trabajar 7:30 a.m. El tipo llegaba 8:30, 9:15. No, no, ¿cómo nos reíamos? Bueno, Dieguito, vos sabés que no solo estos que fueron natos, nacieron para hacer este tipo de música, sino que muchos incursionaron. Muchos, pero muchos realmente, y grandes. Estamos hablando de gente muy grosa a nivel musical, ¿no? Tal es el caso de David Bowie. O sea, nosotros lo que conocemos de David Bowie, lo que conocemos del reggae, es de finales de los 70, comienzos de los 80, que es donde se hace furor con Bob Marley, entre otros. Y después todo lo que fueron, más a los boliches y todo eso, que fueron, tal es el caso, por ejemplo, de Yellow Man este, que recién lo pusimos. Qué sé yo, Johnny Nash, qué sé yo, qué más, bueno, el general, cómo se llaman, los The Wailers, qué sé yo, tantos otros, ya arrancan de finales de los 80, medio de los 80, y UB40 y todos esos, ¿no? Pero estamos hablando de una etapa anterior que este señor David Bowie fue a experimentar a comienzos de los 70, tal es así que creo que este tema es del año 72 o 73, si mal no recuerdo, por ahí. O sea, estamos hablando de casi comienzos de la década de los 70. Y lo que nosotros conocemos del reggae es hacia finales de los 70, ¿no? Y cuando llega a América puntualmente a finales de los 70 y comienzos de los 80. Pero tal es así que este tipo hace este tema que es hermoso, ¿no? Y llama a una amiga para que le dé una mano y que le haga los coros, que ella estaba pasando un momento muy malo. ¿Quién era la amiga? Su amiga que le hizo los coros, que estaba pasando un momento muy malo, que se estaba separando, que no la llamaban en ningún lado porque en todos lados hacían escándalo y se peleaba con su pareja, era la señora Tina Turner. Pero tal es así que le gusta los arreglos que hizo, los coros y todo ese tipo de cosas, que Bob Marley, cuando termina de grabar este tema, se lo regala a Tina Turner. O sea, estamos hablando de un tipo que era un monstruo, ¿no? Terriblemente, sí, un monstruo. David Bowie no es la primera vez que ayuda, yo haya escuchado que haya ayudado a otro artista. Tina Turner, dicho sea de paso, con lo único que se quedó de su separación, de su divorcio, fue con el apellido de Ike Turner, que es su apellido artístico, que es lo único que quiso quedarse. Uno de los casos más mediáticos, de los primeros casos de violencia de género, porque el tipo la hizo, de los golpes hasta le hizo perder un embarazo a ella. Correcto. O sea, si alguno sabe la historia, bueno, la historia fue que ella con lo único que quiso quedarse con el apellido artístico de Turner. Nada más, fue con lo único que se quedó. Este, el que vamos a pasar, es el primer grande, que para mí, a mi criterio a nivel musical, es el Zeus de los dioses, que es el señor David Bowie, y que hace este tema que se llama Tonight. Yeah. Es hermoso este tema, sencillamente hermoso. Para mí, hablábamos recién acá con los chicos, este tipo era extraterrestre. Yo creo que marcó, fue un adelantado y le marcó el camino a la música. Le ha regalado temas a todo el mundo. Una de las tantas ayudas y que es muy famoso es con su amigo Iggy Pop, que cuando rompe no pegaba solista, no pegaba una. Iggy Pop era el integrante de Stooge, que era toda la era punk de los 70 de Inglaterra, y no pegaba pico en bola, aparte sumergido en las drogas y todo eso. Entonces él le da una mano después, donde él sale en sus viajes de tren, de todo ese tipo de cosas. Él le hace para... Él hace un tema que se lo da, se lo regala a Iggy Pop para que pueda interpretarlo, porque era un tema que no estaba componiendo nada, sumergido en las drogas, para que vuelva a surgir, y que es basado en lo que veía que su amigo hacía, que viajaba de un lado para el otro, y es The Passenger, que es el pasajero, que es el que se conoce por Iggy Pop, que en realidad es de David Bowie. Y también le hace China Girls, que es un tema que lo canta Bowie, que habla de una chica del supermercado en Inglaterra donde iban a comprar con Iggy Pop. Y de hecho, creo que en Francia, cuando hay un recital en vivo, él narra la historia de que cuenta que justamente es ese. Y dentro de esa saga creo que también sale Ashes to Ashes o una cosa así. Pero tema un monstruo, para mí un monstruo. Pero Edito no fue el único que incursionó en el reggae. Hay otra banda también muy conocida y que no se la conoce por este estilo, pero mega conocido, Poli Archi, mega conocido, del rock clásico. Y que sigue vigente, porque está más vigente que nunca. Actualmente siguen tocando. Vigente. Sí, siguen y cantando, siguen haciendo recitales. Siguen, o sea, recorriendo el mundo. Pero han hecho que casi nadie sabe o nadie supo que... Yo creo que creo que los fanáticos solamente saben que hicieron, que incursionaron en reggae. Incursionaron acá. No digamos quién es porque creo que no hace falta. O espero que la gente me lo diga. Claro. A ver si saben quién es. Vamos. Sunday, Sunday. Vamos, Edito. Ahí vamos, vamos. Estaba disfrutando la música, la verdad que estaba re distraído. O sea, no distraído, sino que estaba relajado. Creo que no necesita. La voz es inconfundible. No hace falta presentarlos, creo. Pero queremos que nuestros oyentes nos escriban y que digan a ver si alguien los ha podido sacar. Adivino. Mientras tanto, dejamos este pedido. Dejamos de dedicarle este tema para Estelita y para Robert, que lo pidió para su amada Estela, los mensajeros de Cosas Mínimas. Cosas Mínimas. Escribí en castellano, Mario, por favor. Qué sé yo. es mi lista, ¿por qué no escribí usted en la suya? Dami, ¿está preparado? Para los chicos allá. ¿Qué tema? Ahora vamos a otro pedidito que nos hicieron, que nos hizo Eduardo, fiel oyente también de nosotros, de Mañanas Diferentes y de Café por Medio. Nos pide un tema de la Zimbabue. Le elegimos Tradición a la Mexicana. Quedaré en el bar solo para olvidarte. Qué temón, ¿eh? Temazo. Me encantó que justo no llegué a hablar yo. El tema anterior que nos pidió Robert, la verdad que un temazo hermoso. Simple, pero muy, muy lindo. Y se este dedica a Estela, su mujer. Sí, sí. Dedicado para la gran amor de su vida. Y doy fe de que son realmente el uno para el otro porque los veo. Los veo y los vi muchas veces. Cómo se cuidan y cómo se quieren entre ellos, entre ambos. Admirable. Admirable. No, qué lindo. Hace tantos años estamos. Ojalá juntos. Encontremos un amor así nosotros. No, yo. Ya después se está. Pero yo ya el amor de mi vida lo encontré como 8 veces. Ya está. Ya estoy destinado a tener una mascota. Bueno, ahora que lo escucho a la Zimbabue. En la semana había escuchado un reportaje de la Sole que el señor Afo Verde le escribió un tema y se lo dio. No sé qué tema es. El señor Afo Verde es la segunda guitarra de la Zimbabue y es autor y compositor. ¿Cuál es el tema? Ah, no lo sabía. El que cantó es del señor Afo Verde. Afo Verde era la segunda guitarra de la Zimbabue, autor y compositor, lo vuelvo a repetir, es redundante, perdón, lo repito. Y actualmente es el CEO de Sony Music en Latinoamérica. Terrible, es el que convence al ICC que haga el recital en vivo, que haga el DVD acá. El recital en vivo acá. Él lo convence a ICC para que... Sí. Thundertrack es uno de los temas más escuchados del género de ICC, que lo piden y cuando usted buscan live en Argentina, en Estadio River fue. Claro, le dan un tilde especial porque fue uno de los últimos donde estuvo el hermano de guitarrista, que también es creador de ICC. Así que bueno, Afo Verde fue el señor que los convence para que lo hagan acá en Argentina. O sea, mirá el nivel que estamos hablando, ¿no? Bien por Afo Verde. Que en su momento la Zimbabue la pegó y después medio como que desapareció y bueno, el tipo un monstruo, genio. Dieguito, hemos llegado a nuestro final. ¿Ya está? ¿Ya nos vamos? Ya nos tenemos que ir. Nos vamos con un tema. ¿Usted se queda a dormir acá? Y yo me quedo a dormir acá, a las 9 tengo que estar acá. Sí. ¿Qué va a hacer a su casa? Usted ya vive en la radio, va de visita a su casa, a ver a su familia, me parió. Y sí, de martes a miércoles lo tengo complicado. Pero por supuesto, ya en cualquier momento ya lo vemos con la cama tirado ahí al lado del baño. Bueno, Dieguito, gracias por estar al pie del cañón. Gracias por el reemplazo que me hizo los otros días, que me cubrió las espaldas el día viernes. Por favor. Muchas gracias. Me queda grande esa butaca, pero bueno, traté de hacer lo mejor posible. La verdad que fue para mí es un placer. ¿Sabe usted que es un verdadero placer para mí venir y compartir acá con Damián, con usted? Le gusta esa radio. Sí. Sí, no, sí, le gusta. La verdad que no sé lo que sabe usted de música, de artistas, de historia. No, yo voy más por otro lado. Pero bueno, vengo acá a pasarla bien, como le digo, es un placer. Es divertirnos. Dieguito, la consigna de hace muchos años de nuestra vida es hacer todos los que nos da plaza. Ah, pero me falta mucha plata. Bueno, pero un detalle. Por eso, mientras tanto hay que reemplazarlo con otras cosas. ¿Cómo hago yo? Hago 3 millones de cosas. Mato la angustia en otro lado, ya que no puedo hacer plata. Gente, nos vamos con el último tema que no necesita presentárselo. Lo único que sí incursiona acá Chrissy Hyde, que justamente hace los coros y canta con la gente de UB40, que Chrissy Hyde era la cantante de The Pretenders. Que también incursionó algo ahí con los Wailers en aquella vieja época y que, pero bueno, ya será otra historia. Mario, para otro lado. Dieguito, gracias. Por favor, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Dieguito, ¿quiere saludar a alguien en especial? Gente, los dejamos con el último tema. Será hasta el martes que viene, aquellos seguidores de Café por Medio. Y será hasta mañana, a las 9 de la mañana, aquellos que nos siguen en Mañanas Diferentes. Dentro de un ratito. Chau, chau. Thank you.